llame bailadora, dispense que voy a hablar, que ya lo dejé solito, lo queremos ver bailar. Bailadora, dispense que voy a hablar, que ya lo dejé solo.